ladrones, correr, cobardes, ladrones de queso. ¡Filín, cobardes y ladrones de queso! ¡Ay! ¡Cobardes, correlones, ladrones de queso! El flautista de Guadalupe. Lecciones de música, profesor Meléndez. Miren, amigos, parece que ese gato se ha vuelto completamente loco. ¡Oye! Señor flautista, se olvidó de mí. Vale más que dejen libertad a mis amigos. Dejarlos en libertad, no sé por qué había de hacerlo. ¿Quién eres tú, insecto? Soy Espiri González, el ratón más veloz de México. Y pondré en libertad a mis amigos. Sí, inténtalo, adelante, anda, tonto. Ok, allá voy, compañeros. ¡Ándele, ándele, ándele! ¡Arriba, arriba, ándele, ándele! Está bien, chico, listo. Me encargaré de ti, verás. ¡Ándele, ándele, arriba, arriba! ¡Ándele, ándele, ándele! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ándele, ándele, arriba, arriba! ¡Ándele, ándele! ¡Epa, epa! ¡Ándele, ándele, arriba, arriba! ¡Ándele, ándele, arriba! ¡Ándele, ándele, arriba, arriba! ¡Ándele, ándele, ándele! ¡Epa, epa! ¡Yupu, ea! Señor Gatito, olvidó su flauta, ya no la quiere. No, ya no la quiero. Te la regalo. Thank you, señor Gato. Muchas gracias.